Radio El Grito, 88.5. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Afuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Muy, pero muy buenos días. Arrancamos una nueva mañana por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, transmitiendo en vivo desde Los Hornillos para todo el país, para todo el planeta, para toda la galaxia, porque nos podés escuchar también por la www.radioelgrito.com. Que siempre quiere jugar. Fresquita, pero no tanto la mañana, 10 grados 8 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica y una humedad del 64%. Lo anticipado, llegado el fin de semana, la temperatura iba a ir en ascenso. No contamos hoy con la helada que tuvimos los días previos. Así que estamos más tranquilos. Igual estufita, igual ponchito, igual gorrito. Porque no hace tanto frío, pero hace frío. Para eso hemos prendido la estufa. Está muy lindo el estudio. La gente que ha pasado por aquí se ha dicho: oh, qué lindo calorcito, capaz que me quedo en la radio. Así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va, Moni? Buenos días. Buen día. Contenta de este solcito, pero sí, igual hay que abrigarse, igual hay que cuidarse, no vaya a ser nos agarre una cosa medio de resfrío, de gripe. No, no, por favor. Qué buen luquete que tiene. Sí. Le quedan muy bien esos auriculares. Vincha. Vincha con el joropo ahí parado. Y que el flequillo ya creció, medio que me molesta, hay que agarrarlo de alguna manera. Bien. Cuando ya no pueda más. Bien, viernes 8 de mayo. Ahí les tiré una vocal. Veníamos hablando hoy a la mañana tempranito de algunas malas costumbres que tenemos. Una de las malas costumbres que tengo yo y que reconozco es el estirar las vocales. Bueno. ¿Qué tenemos, Moni, para hoy? Y la verdad que esta semana termina igual con toda la expectativa de qué va a pasar a partir del 10 de mayo, ¿no? Así que hoy estamos, me gusta porque estamos bien actualizados. Hoy vamos a tener, a mí me fascina la primer telefónica, porque es un tema que no está casi en ninguna portada, ¿eh? La situación de los afectados por el coronavirus en las villas, de la situación de las villas. Me parece que en buena hora que llegó esta pandemia para que estemos hablando de una problemática que viene desde hace mucho tiempo, y que es absolutamente indigna. No me sale otra palabra. Así que vamos a estar ahí hablando con un integrante del comité de crisis del barrio Carlos Mujica para enterarnos bien desde adentro cómo va avanzando esta cuestión. Seguro habrán escuchado, en la semana pasaron varias cosas, como que lo... Pasaron cosas. Lo intimaron a Larreta a solucionar la cuestión del agua, ¿sí? La Villa 31, el barrio 31, como le dicen ahora, estuvo con más de 10 días sin servicio de agua, más allá de hablar que dentro del barrio se tienen que recorrer de 200 metros hasta 5 cuadras para tener agua, ¿no? Cosa que, bueno, vamos ahí a enterarnos bien cómo está la situación en el día de hoy. En la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, y perdonen que nos hayamos anclado en ese territorio tan lejano, cercano para algunos de que vivimos por acá, pero tan lejano a esta realidad, o no tanto. En la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, en la noche de ayer hubo cacerolazos, no reclamando por la falta de agua en la Villa 31, sino por la presencia de comunistas en Argentina. Ay, sí, la verdad, qué hito qué más loco, ¿no? Qué bizarro. Gente sin agua, hacinada, y los reclamos por la presencia del comunismo. Pues bien. Por ahí andaremos, seguramente. Tengo a esta hora de la mañana el parte vespertino del día de ayer del Ministerio de Salud, que dice que fueron confirmados 163 nuevos casos de COVID-19, con lo cual suman un total de 5.371 positivos en el país. Se registraron 9 nuevas muertes. 6 hombres de la provincia de Buenos Aires, uno de la provincia de Santa Fe y otro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y 3 mujeres de la provincia de Buenos Aires, 2 de ellas, y la restante de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con estos fallecimientos, el total de personas fallecidas por COVID-19 es de 282 personas. Bien, ¿por dónde más vamos a andar hoy? Hoy tenemos la visita de Lisandro, que después del comienzo de la semana pasada, tranqui, contando más o menos de qué iba a ir la onda, hoy arranca con todo. El comienzo va a estar dado por la preparación del suelo. Eso. ¿Sí? Alguito estuvimos contando en la semana pasada, pero hoy nos vamos a meter de lleno con esa cuestión. Eso será aproximadamente a las 11 de la mañana, así que ahí atentes a quienes estén interesados. Tendremos cierre musical, como cada día. Bueno, ayer nos falló. Ayer falló, la tecnología nos jugó una mala pasada y no nos pudimos comunicar. Esperemos que hoy sí podamos hacerlo. Y tenemos columna hoy. Sí, tenemos columna de nuestro querido compañero Tomás Astelarra y su columna de economía. Economía patafísica. Patafísica, sí. Bien, eso va a ser más o menos por donde va a ir el programa del día de hoy. Tenemos un premio para hoy. Bueno, esa, aunque usted no lo crea. Sí, ey, tenemos un premio. Muy bien, van a escribir hoy. Sí, ¿no? Lo que tenemos premio, pero no tenemos consigna. ¿Puede creer? Ya estamos en mayo y ya no queremos saber más nada con esta cuarentena. Una consigna. Podría ser que adivinen las medidas de... No. No sé lo que iba a decir, pero nada. No. Bien. Nuestras vías de comunicación son el 1557-6173, teléfono celular que recibe mensaje de texto, WhatsApp y Telegram. Tenemos teléfono fijo 499-312. Tenemos Facebook, que es El Grito. Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Correo electrónico, que es radioelgrito@yahoo.com.ar. Y tenemos Twitter, que es @radioelgrito. Todas ellas vías de comunicación más que habilitadas. Y tenemos un premio aportado muy gentilmente por Fitana Tejidos. Uy, hay un caballo ahí de fondo. Sí, sí. Fitana Tejidos, que aporta un par de polainas. Ay, qué bueno para este invierno. Sí. Bueno, se me ocurre esa consigna. ¿Cuál es tu prenda favorita para el invierno? ¿Qué sé yo? No sé. Es muy... Y a continuación de que nos dicen qué prenda, qué buena la consigna de hoy, loco. ¿Cómo se zarpan de... pensando la consigna? 1557-6173, recordamos. Participan por el sorteo, por un par de polainas para el final del programa. Qué bueno que estoy de este lado, porque yo mandaría el típico mensaje de: a mí no me gusta ninguna de las prendas de invierno, me ahogo con los cuellos altos, me molestan los gorros, con los guantes me siento una inútil. Che. Pero qué buena que está la consigna. Exactamente. Y las polainas creo que sería lo único que digo, más o menos, al menos no me molestan, ni me pican, ni me ahogan. Es simplemente para ver el grado de obsecuencia de la audiencia. Sí. No, imagínense que estos 3 días, 4, que la helada y que el frío, yo no tengo medias todavía. No, no llegué al nivel medias. No, no uso, no. Ando joya sin medias. Córteme la música. ¿Cómo que andas sin medias? Ando sin medias, sí, sí. No me hace falta, es que es una cosa que me molesta. ¿Pero no le molesta el calzado? Una cosa es andar en patas. Claro, no. No, no. El tema es la adherencia, sí, a la piel, digamos. Lo que está pegado a la piel. No, ¿lo charló con su psicoterapeuta esto? No, no tengo. Por eso estoy acá, imagínese. Yo tengo 2 pares puestos. ¿Dos ya? ¿Qué va a ser en invierno? Sí, tengo 2. Los mismos 2 que hace una semana. Bueno, ¿le parece si arrancamos con algo de música? No te escondas más del día de la fecha. Vamos. Y a continuación nos metemos de lleno con todo el contenido informativo de este programa. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Cada vez te ha puesto mi vida una vez más. Acá, acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más. No, nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile de terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Que no hay tango, no hay tango ni engaño. Aquí no hay esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame. Argentina. Contacto telefónico. 10 de la mañana, 20 minutos y arrancamos con toda la información en este No Te Escondas Más de hoy, viernes 8 de mayo. Lo prometido, seguir hurgando un poquitito en los lugares que han sido más afectados por esta pandemia. No porque la pandemia haya provocado algo de la nada, sino porque ha, ¿cómo decirlo? Visibilizado por ahí deficiencias que ya se arrastraban, ha potenciado algunas carencias en algunos lados. En este caso, lo dicho hace un rato cuando te adelantábamos de qué íbamos a estar hablando en este programa, nos vamos a ir hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia el barrio de Retiro, más precisamente... nos vamos a meter en la intimidad del barrio Carlos Mujica, o conocido como Villa 31. Y para ello nos vamos a poner en contacto con un integrante del comité de crisis de ese barrio. Hablamos de Héctor Huanco, a quien le damos la bienvenida al aire de Radio El Grito. Buenos días, Héctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, un poco la idea es esa, Héctor, que nos puedas primero hacer un pantallazo, teniendo en cuenta de que tal vez aquí en Tras la Sierra haya gente que no esté tan enterada de la situación, de la historia del barrio. Contanos un poquitito cuántos años tiene ese barrio, cuánta gente vive en él, digamos las características más generales, como para que la gente sepa de qué es lo que estamos hablando. Bueno, el barrio tiene... más de 100 años, ¿no? Ahí, por los primeros inmigrantes que llegaron al puerto armaron el barrio ¿no? A las orillas del puerto, bueno, y ahí quedó pero bueno, después vinieron distintos ya de distintas provincias a instalarse, y bueno, quedó la Villa 31, ¿no? Uh-huh. Pero tiene una historia muy rica. Fue creada por trabajadores del puerto, de inmigrantes, que los primeros que llegaron a esta tierra. Y bueno, nace el padre del barrio, padre Carlos Mujica, de Salentagro, ¿no? Que lleva el nombre de aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo vivo hace 20 años y la verdad que el barrio vive, convivimos con varias culturas, porque hay de países, muchos vecinos de países limítrofes, uh-huh. y no limítrofes también, así hay diríamos de todas las comunidades del mundo, ¿no? Porque hay rusos también, uh-huh. hasta ahora, ¿no? Así que después, hoy en la actualidad, el barrio tuvo un crecimiento hasta los 70, y después ahí bajó el crecimiento, pero de los 80 para arriba volvió a crecer nuevamente. Bueno, hoy en la actualidad, en el 2020, tenemos en el censo último que se hizo, el 2017, arrojó 44.180, ¿no? Y nosotros decimos que somos más de 50.000 personas que vivimos acá en el barrio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el censo arrojó eso, y también venimos trabajando para que realmente el censo se vuelva a hacer, para que arroje, digamos, la cifra verdadera, ¿no? Héctor, ¿cuáles eran las condiciones en cuanto a infraestructura sanitaria y servicios antes de la llegada del coronavirus en el barrio? Mirá, haciendo el repaso que me hacía hace rato, nosotros venimos de ese año también, digamos, como mesa de urbanización por la erradicación definitiva, venimos trabajando el tema de la integración, de ser dueños definitivamente de estas tierras, ¿no? Cada uno que construye su casa. Mm. En los últimos años, estos últimos 4 años, el jefe de gobierno que asume, Horacio Rodríguez Larreta, pone en campaña el proceso de urbanización del barrio Carlos Mujica, ¿no? Uh-huh. Donde se empieza a trabajar, crea la Secretaría de Integración Social Urbana, que está en el barrio, que es exclusivamente la que se encarga del barrio Carlos Mujica, el barrio 31, y de ahí se empezó el proceso de armar una nueva ley para integrar el barrio a la ciudad. Se armó, salió la ley, y bueno, nosotros lo que decíamos es que siempre dijimos que en la ley se tiene que, para poder integrar el barrio, lo primero que nosotros tenemos que tener es todos los servicios, ¿no? Los servicios de infraestructura, uh-huh. los nuevos, porque nosotros vamos a pagar, nunca dijimos que no, queremos pagarlo, pero tiene que ser nuevo, ¿no? Se tiene que garantizar la agua segura, la luz segura, las cloacas seguras, fluviales seguros, porque si hablamos de una nueva ley para poder integrar el barrio, tiene que ser con estas condiciones, porque nosotros vamos a empezar a pagar, ¿no? Y más educación, más centro de salud en el barrio, eso es lo que planteamos la ley. Muchos puntos, muchas propuestas nuestras no nos tuvieron en cuenta, y bueno, está saliendo a la luz por esta pandemia, deja en evidencia que el gobierno de la ciudad, digamos, no tuvo en cuenta, ¿no?, el servicio de infraestructura, ¿no? Hoy la agarra con esta pandemia y nosotros nos quedamos sin agua hace más de 7 días en las semanas anteriores, y ahí tuvimos ese gran crecimiento, ¿no?, que hoy estamos teniendo en el barrio del contagio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, el gobierno de la ciudad en realidad la ley salió, pero no, digamos, falta el tema de la escritura, falta el tema de cuánto vamos a pagar. En la ley se crea la CGP, que es el Consejo de Gestión Participativa, donde se sientan los representantes políticos del barrio, la autoridad de aplicación, que es el gobierno de la ciudad, organismos de defensoría del pueblo, defensoría tutelar, legisladores, ¿no?, de planeamiento, de vivienda, y otras ONG que se suman a esta mesa para discutir todo lo que sería cómo sería las aperturas de calle, digamos, infraestructura, lo que estamos hablando, también para discutir el pago, cómo se va a pagar, todas estas cosas, y también el reasentamiento, porque hicieron viviendas nuevas en la Villa 31, hicieron vivienda, y también eso se tiene que discutir en el marco de la ley, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ahí hubo bastante falencia, bastante y deficiencia que hoy se está viendo a la luz, ¿no? En cuanto a la construcción de esas nuevas viviendas, decís vos. También, porque nosotros planteamos nuestra propuesta como mesa de urbanización. Nosotros habíamos planteado que tendría que ser 3.000 viviendas, 3.500 viviendas como teníamos el anteproyecto anterior, del año 2011, 2012, que teníamos proyecto. En ese proyecto se hablaba de hacer 3.500 a 3.800 viviendas para poder tener en cuenta los negocios familiares y eliminar el hacinamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido iba nuestras propuestas, y no tomaron otra propuesta, sino que hicieron 1.000 viviendas, que únicamente que van a desalojar un sector que es la parte de los autopistas, y únicamente esa gente va a ir ahí, digamos, el resto del barrio queda como está, pero no se tuvo en cuenta, digamos, los desgloses familiares, porque este barrio tiene años y ahí ya los papás tuvieron sus hijos y los hijos ya tienen sus hijos, y digamos, y ese hacinamiento, digamos, nosotros queríamos que se tengan en cuenta y que se haga más de 3.500 viviendas para poder tener en cuenta los negocios familiares, ¿no? Cosas que no se tuvo, ¿no? El gobierno ya no tuvo en cuenta eso, ¿no? Y por eso hoy las consecuencias de hacinamiento y todo lo que estamos viendo. Y Héctor, sí. ¿Cuál es la respuesta por parte del Estado a estas deficiencias previas a la llegada del coronavirus, más allá de todas las promesas y leyes que se han aprobado? De un Estado que por un lado les pide distanciamiento social y les recomienda una limpieza de manos continua para evitar el contagio, pero que desde la inacción o desde políticas erradas los tiene hacinados y sin servicio de agua como corresponde. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, la respuesta, la voluntad política de ellos de accionar, de responder a esto, no la tuvieron nunca. Nosotros nos tuvimos que organizar como comité de crisis con todas las organizaciones de merenderos y comedores que están dentro del barrio, primeramente para que realmente el alimento y higiene, para que realmente todos los comedores merenderos tengan el refuerzo de alimento que son reconocidos por el gobierno, o sea, los comedores que tengan refuerzo de alimento para que puedan hacer llegar un plato de comida a las familias, y la higiene, les pedimos la higiene y la fumigación. Nos tuvimos que organizar porque nosotros ya veíamos para prevenirnos, que ya nadie podía estar exento de esto, nadie está exento a este virus. Entonces, nos organizamos para exigir al gobierno para que realmente baje estos recursos que estoy diciendo, y la verdad es que el gobierno de la ciudad, si el gobierno hubiese accionado cuando hubo el primer contagio en el barrio, yo creo que hoy no hubiésemos llevado el número que hoy se maneja en todos los medios de comunicación, ¿no? La verdad, es tardía la acción del gobierno de la ciudad, es responsable, digamos, del gobierno de la ciudad, es responsable, digamos, del secretario que tiene a cargo la Seguridad de la Intervención Urbana, que es Diego Fernández, que siempre nos ninguneó tanto en el proceso de la ley como en esta pandemia, que recién el día lunes pasado nos convocaron una reunión a todas las organizaciones y comedores para poder hablar del operativo que empezó el día martes, conjuntamente con Nación, coordinadamente, porque nosotros ya lo veníamos pidiendo por escrito, ¿no? Que queríamos más presencia de Estado para poder garantizar y para poder contener este avance. Entonces, debido a la organización nuestra de poder presionar y estar ahí, la verdad que ahora están haciendo el operativo, están yendo casa por casa, y la verdad que nosotros ahora además queremos que ese operativo tenga la continuidad y que se garantice a todas esas personas que tuvieron el estrecho contacto, que también se le garantice aislamiento social, ¿no? Que saquen la plata, que pongan la plata, y que realmente esa gente también sean alojados en un lugar para poder ser aislado, digamos, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad no está aislando a la gente que no a la gente que no digamos que tuvo contacto de techo y que tiene síntomas, no le está dando, lo hacen quedar en su casa y ahí lo dejan a la deriva, mientras que a lo que sí, lo que da positivo, sí, lo aíslan, lo llevan al hospital. Pero nosotros estamos pidiendo que el gobierno de la ciudad garantice eso, ese aislamiento también, ¿no? Porque a mucha gente que vino de otras partes, vino más de 6 personas, no sé dónde vinieron, a ellos se llevaron hotel, todo, aislaron todo, y acá los vecinos vinieron a atender, no están aislando, y queremos que se garantice eso, ¿no? Y y queremos que, más que nada, que se garantice que el operativo ese que tenga la continuidad hasta que termine esto, ¿viste? Porque no se, digamos que no va a ser cosa que el operativo, los móviles que vinieron, se levanten de noche a la mañana y se vayan. Eso no queremos. También estamos pidiendo que se garantice este operativo hasta que tengamos todo controlado el barrio, ¿no? Héctor, ¿de qué manera se fueron organizando dentro del barrio para trasladar distintas demandas al gobierno de la ciudad? Bueno, nosotros nos organizamos dentro del marco del comité de crisis, porque somos un montón de organizaciones que estamos ahí. Hicimos llegar nuestros reclamos, hicimos llegar nuestras más que nada hicimos llegar las nóminas, digamos, ¿no? de los vecinos que están con posibles síntomas. Eso lo hicimos primeramente así a pulmón, con laburo social. Del día lunes que tuvimos la reunión, recién ahí, con la reunión conjuntamente con la ciudad, que tuvimos todo el mundo, nos dieron una planilla. Nosotros ahora estamos llenando la planilla, y con todo vecino que se sienta mal y que tiene síntomas, lo anotamos en la planilla, el número del teléfono, la dirección, y le damos a la secretaría, y ellos vienen, lo llaman y le vienen a hacer el test, ¿no? Y ese laburo estamos haciendo ahora. Pero anteriormente nosotros lo hacíamos, sin por nuestra cuenta, ¿no? Digamos, solidarizándonos con los vecinos. Y ese comité de crisis al que haces mención, ¿cómo está compuesto? ¿Quiénes eligen? Están compuestos por comedores, merenderos y las organizaciones sociales y políticas que están en el barrio, ¿no? Estamos todos, no hay diferencia de color, nada. Hoy más que nunca tenemos que solidarizarnos, y para poder salir de esto, evitar que se expanda el contagio, tenemos que estar todos juntos, unidos, y el Estado tiene que estar acompañando constantemente a entre todos para poder frenar y controlar esta expansión del contagio, ¿no? Porque cada día se está expandiendo más. Está clarísimo. Héctor, desde aquí te agradecemos muchísimo que nos hayas podido contar desde adentro cómo se está viviendo hoy ahí en el barrio Mujica. Desde aquí vaya nuestra solidaridad. El micrófono a disposición para que puedas agregar lo que creas que hay que agregar. Y seguramente te estaremos consultando más adelante para ver cómo va la situación. No, nosotros estamos, digamos, constantemente en el operativo. Todos los compañeros estamos ahí acompañando, tratando de hacer un seguimiento del gobierno de la ciudad. No que quede toda deriva. Digamos que el gobierno de la ciudad se comprometa, y que realmente a todos los que están en la lista, a todos se los vaya a buscar, y que todos tengan una buena atención, porque hay mucha gente que fueron temprano y, digamos, estuvieron de la mañana y no le acercaron ni un vaso de agua, ni una comida, nada. Todas esas cosas también estamos ahí acompañando, los compañeros están acompañando todo este operativo de que empieza hasta que termina, para que realmente la gente no quede en el abandono, sino que realmente el gobierno de... Si no dio positivo y que quedó y tiene síntomas, que también sea aislada, digamos, ¿no? Porque que lo lleven al lugar, que no quede así todo en la nada, ¿no? Entonces también estamos acompañando y haciendo el seguimiento para que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de todas esas personas que realmente que tuvieron contacto estrecho, también sean aisladas, porque no se quede en el barrio, porque si no, esto va a crecer. Así que, nada, ese es el laburo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo, y volver a recalcar nuevamente que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que garantizar este operativo hasta que, por menos, hasta que se pueda controlar el contagio, y que no puede levantar ese móvil de testeo, que no se levante, que tiene por lo menos hasta poder controlar el contagio en el barrio. Así que nada, muchas gracias por llamar. Gracias, Héctor, un abrazo desde acá. Hasta luego. Escuchábamos a Héctor Huanco, integrante del Comité de Crisis del barrio Carlos Mujica, en donde la semana pasada se empezaron a disparar los contagios y a suceder las muertes en un contexto de hacinamiento y deficiencias en los servicios sanitarios básicos. Hablamos de agua potable y cloacas.

economía, che. Porque la economía, que nosotros sepamos, siempre fue social, comunitaria, popular, humana. Lo que pasa es que entre tantas cosas nos chorearon hasta la economía. Así que vamos a deconstruir entre todos la definición de economía que nos ha impuesto el poder capitalista. Esta es la columna de economía de Tomás Astelara. Para Edward Bernays, sobrino de Freud y uno de los fundadores de las técnicas de manipulación de la opinión pública, las noticias se creen cuando la realidad se destila hasta la forma más simplificada y dramatizada y atrae los instintos de la mente pública. Y así funciona toda la propaganda política y mediática en torno a coronavirus. El Consejo de Relaciones Públicas debe crear noticias en torno a sus ideas, aislarlas y convertirlas en acontecimientos de forma que se entienden más fácil e inmediatamente y de manera que pueden llamar la atención como noticias. En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels lo comprendía muy bien. Él dijo, con voz o sin voz, siempre se puede someter al pueblo a la voluntad de los dirigentes. Es fácil. Lo único que hay que hacer es decirle que lo están atacando y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y exponer al país a un peligro mayor. Funciona así en cualquier país, en cualquier momento. Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas, dijo también alguna vez el príncipe Maquiavelo. Y déjenme por favor recordar una vez más las palabras de Umberto Eco cuando matemáticamente y a la vez socialmente aseguró que la estadística es esa maravillosa ciencia según la cual, si un hombre murió empachado con un pollo y una mujer murió de hambre, les dos comieron medio pollo. En épocas de posverdad y fake news, ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Desde dónde discutimos cuál es el camino posible? Sinceramente, mi experiencia particular mirando alrededor a 2 meses o mes y medio de cuarentena. ¿Conocen algún que haya llegado, digamos, al límite de, por ejemplo, morir de hambre o pensar en suicidarse como le pasa a alguna gente que sufre un quebranto económico? Yo no sé ahí en tus territorios, pero acá en Tras la Sierra tenemos un pequeño local cooperativo que tiene 4 años de vida apenas. Las cuentas de Excel nos dicen que con nuestros lánguidos ahorros podemos tener el local cerrado por 4 meses. Por suerte esto no sucedió, porque como vendemos alimentos, pudimos hablar con las municipalidades y los locales permanecieron abiertos en un horario restringido. De todas maneras, las ventas son bastante bajas. Y además de todas las cuestiones que nos atañen a nuestro carácter de organización social, como generar campañas solidarias o antirrepresivas, tuvimos que dinamizar la venta de estos alimentos. De paso cañazo, incorporando nuevos proveedores externos que, dicho sea de paso, se habían quedado sin una feria donde vender sus productos. También empezamos a hacer repartos a domicilio, organizamos compras colectivas y de semillas para la huerta, el producto sensación de la temporada cuarentena, fabricar barbijos, negociar el alquiler y muchas otras piruetas propias de aquel que tiene que supervivir. Frente a la muerte, es decir, el coronavirus, no nos quedamos quietos. Si vamos a morir, que sea bailando. Siempre cuidándonos y cuidando a los otros. Con solo 4 años de vida como empresa, venimos remando la crisis con alegría. Cosas parecidas veo en dueños de cabañas, de restaurantes, de ferreterías, peluquerías y, por supuesto, como siempre, les muchachos de la construcción. No como vidrio y sé que no es lo mismo vivir esta crisis pandémica en este sagrado valle que pongamos en un barrio marginal de una gran ciudad. Pero no se crean que no estoy en contacto con les cumpas de por allá. Está peleaguda la cosa, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, encima el gobierno parece que sigue sin mandar alimentos. Pero gracias a la organización popular parece que la están remando. Y eso que además el gobierno de Córdoba cortó los planes y el IFE es más complicado que llegue que la beca esa de artista que sacó el Fondo Nacional de las Artes. Ahora, mirando ustedes a su alrededor, en estas circunstancias, ¿me pueden decir lo que están haciendo las grandes empresas? ¿De qué se quejan? Son vagos, son mentirosos, son ineficientes, son pocos creativos, tienen menos reacción que el Estado. ¿Se quedaron esperando la teta del Estado? Quizás sea que el futuro de la economía global, como decía el buen Manfred Magnif, necesita una economía de desarrollo a escala humana, dinámica, creativa, comunitaria, social, alegre, eficiente frente a este mundo que se viene a pedazos y los que hasta ahora lo manejaron no saben cómo arreglarlo. Esta es la columna de economía de Tomás Astelara. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Bici, molla forte. No dejaron entrar ni a mi marido ni a mi mamá a la sala. Estuve sola. No entendía nada. Estaba desesperada. Me decían lo que tenía que hacer y yo tenía miedo de hacer todo mal. Me pincharon, me llevaron, me trajeron, me cortaron. Cuando por fin salió, se lo llevaron. Por suerte estaba sanito. Por suerte estaba sanito. ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? Mayo, mes mundial del parto respetado. Una radio comunitaria la defendería como... Mi barrio transmite por FM La Hormiga. Siéntase cómoda y diga vecina. Diga qué siente, diga qué opina. Queremos saberlo en FM La Hormiga. Pero como nosotros vamos de a poco, de ladrillo a ladrillo, porque nos cuesta todo. ¿Sabes? Porque decimos siempre nosotros que la construcción de una radio no es solamente cuando sale al aire, sino que hay muchas cosas que empiezan a gestionarse mucho antes de eso. Bueno, siempre a pulmón, porque es una radio que se instaló y con mucho sacrificio, porque nosotros nunca hemos recibido ayuda de nada. Para que en otros tiempos se haga más difícil. Sin voz, no hay voces. Escucha, escucha, escucha, escucha el ruidito. Pichi, pichi, pichi, pichi, pichi. Pichi, pichi, pichi. Ahí viene la cortina. Diez de la mañana, 55 minutos. Volvemos a este No te escondas más de hoy. 8 de mayo de 2020. Me gustó mucho esa columna de Tom. ¿De Tomás Astelarra? Sí. La teta del Estado. -15°, 4 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica afuera de este estudio, en los hornillos. Sí. Adentro de este estudio debe haber unos 22 grados, tal más cual. O menos. Sí. Un lujo. Temperatura ideal. Renovamos la consigna. ¿Cuál es tu prenda favorita de invierno? Y a continuación, qué buena la consigna, qué zarpados que son, cómo piensan tanto esas consignas. Tenemos mensaje de Clau. Nos dice: buen día, no sé por qué se enroscan tanto con una consigna. Desde mi punto de vista, con el premio es suficiente. Quiero polainas. Bien. Y Fanny nos dice: mi prenda preferida del frío son los chalecos. Los brazos te quedan cómodos y el cuerpo calentito. ¡Qué gran consigna! La verdad no sé cómo se les ocurren cosas tan grosas. Viste, Fanny, no, está en nivel superlativo de producción. Es verdad, los chalecos son muy útiles. Sí, es una prenda mía de invierno siempre. Déjeme revisar mensajes de texto. No hay mensaje de texto. No hay Facebook tampoco. Mientras esperamos que llegue nuestro compañero Licha, ¿le parece si nos vamos a escuchar un poco de música? Sí, antes un mensaje. Bien. Que acaba de entrar. Bueno. De Adri. Buen día. El frío no me gusta nada, pero tampoco me gusta abrigarme. ¡Qué contradicción! Un buen pullover de lana me viene joya. Bueno, a mí sí me gusta el frío, pero tampoco me gusta abrigarme. Igual es contradicción. Sí. Sí, déjeme que confirme eso, sí, es contradictorio. A mí me pasa algo con el frío que siempre me gustó, siempre me fastidió mucho el calor. El calor me ponía de muy mal humor. Me llegaba el verano, no, siempre fui más del frío. Y con el correr de los años uno se va transformando y cada vez me molesta más el frío y no veo la hora de que llegue el calor. Uno se va poniendo viejo y... el cuerpo le responde de otra manera. Viejo y rezongón. Sí. Sobre todo lo último. Bueno, ahora sí, ahí está llegando nuestro compañero Licha, haga uso y abuso. Les decía, hoy 8 de mayo hay una efeméride. Después vamos a estar contando de una que nos olvidamos, para variar, nos olvidamos. Esta semana nos olvidamos del cumpleaños de Marx, y ayer nos olvidamos de otro... otra efeméride. Pasamos el mes de programa y descarrilamos. Sí, sí, sí. Pero hoy se está cumpliendo 50 años de un disco histórico en el rock internacional. El último disco de estudio de los Beatles fue lanzado un 8 de mayo de 1970. Hablo del disco Let It Be. Discazo, para ya mí. Ya pasaron 50. Sí, 50 pirulos. Y el tema número 2, si mal no recuerdo, de ese disco, es un tema que a mí me gusta mucho. A mi hijo Nico también le gusta mucho y se lo dedico, Dig a Pony. Escuchamos y volvemos con más No Te Escondas Más en la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Thank you. Ahí estaba Dig a Pony por los Beatles, el último álbum de estudio editado hace ya 50 años hoy. Temazo para mí. Le damos la bienvenida oficialmente a este estudio a Licha. ¿Cómo le va, compañero? Buen día Moni, buen día Diego, buen día oyentada de No te escondas más. Buen día. Bueno, ahí comentábamos un poquitito hoy temprano que ibas a andar por acá, continuando lo que arrancamos la semana pasada, dimos un pantallazo más general, hoy de lleno a meter las patas en el suelo. Así es, bueno. Las manos. Las manos también, sí. Todo el cuerpo. Hoy vamos a retomar un poco lo que habíamos hablado el viernes pasado, las características del suelo, para reconocer el suelo y para las personas que no pudieron escucharnos. Entonces, retomando un poco, mi formación también es de profesor, entonces tengo ese poquito, ¿no?, de traer y llevar y volver a retomar para poder arrancar desde aquello que dejamos. Bien. Bueno, ahí así como dando vuelta varias cositas vinculadas al suelo, metámonos ordenadamente y después a medida que vayan surgiendo las dudas las vamos tirando al aire y las vamos atacando. Perfecto, Diego. Bueno, las características del suelo que habíamos hablado la vez pasada, dada la particularidad de nuestro terreno, circunscribimos algunas, no todas las del suelo que hay en el mundo. Entonces, tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos con más o menos cantidad de humus, que le podemos llamar turba, si se quiere, que es esos mallines que por ahí vemos, así en esos pastizales que están bien anegados o bien mojados, que uno los pisa y son charco. Ese es un suelo particular. Y por otro lado, las toscas o los suelos básicos, suelos con mucha piedra caliza. Entonces, ¿cómo me doy cuenta fácilmente? Por el color. Entonces yo agarro, me fijo, le hago una palada, no muy profunda. Lo que me interesa principalmente son los primeros 5, pero con 30 centímetros de perfil del suelo, yo puedo darme cuenta en qué situación tengo el sector que voy a elegir la huerta. Y desde ahí los quiero llevar, chiques, a poder comprender en qué lugar voy a hacer la huerta. Entonces, corrieron un par de audios, empezó el curso del INTA, estoy muy contento de lo que se viene haciendo, lo que se viene despertando en este valle y en la tierra en general. Entonces, esta posibilidad de ser nexo, de ser así, de ser compañero de este trabajo en conjunto que queremos lograr, intentar llegar a este otro pilar que estábamos hablando la vez pasada, que es esta soberanía, este intentar, si es posible, que creo que sí y debemos, lograr una red en la cual nosotros podamos acceder a este autosustento, no solo por la cantidad de cosas que nos pueden ocurrir o lo que estamos viviendo, lo que podría venir, sino más bien por el hecho de que es lógico y necesario y es mucho más saludable poder alimentarnos de lo que nos rodea. Hablábamos, ayer fue Mónica, hablamos con el coordinador del Nodo Norte de estos cursos. ¿Anteayer? Sí, puede ser. 500 personas solamente en el Nodo Norte, o sea, sí. Entre Brochero y Los Hornillos. No dan abasto los grupos de WhatsApp. Claro, le quedaron chicos. Le planteé a César esa inquietud de que a mí me cuesta y me genera esto de un poco de ruido, me hace o me incomoda tener un grupo de 100 personas, un grupo ya de 10 personas, compañeros, ya me genera una cosa. Entonces, ¿qué posibilidades eran subnodo? ¿Cómo podíamos ver esa alternativa? Más personalizado. Claro, sí, te olvidás de quiénes son, de por dónde andaba. Y por ahí la duda puede ser generalizada. Y hay gente que ya está trabajando hace tiempo, hemos podido corroborar acá en la localidad de Los Hornillos, caminando, hablando con los vecinos, particularmente con la Vero de distintos lugares, y ya tienen hace ya a tiempo atrás, ya vienen con sus proyectos de huerta, más o menos, y con distintas consultas que en un rato las traemos acá al aire. Bien, pero metámonos en el suelo, que a eso venimos hoy. Perfecto. Bueno, entonces, si el suelo es arenoso, recordamos que es un suelo que se calienta rápido, pero se enfría rápido, lo debemos enriquecer. ¿Cómo lo vamos a enriquecer? Y bueno, es muy, muy probable que precisemos de partículas más finas, así algo de arcilla, algo de yo le llamaría piedra molida, para poderlo decir, para que le agregue algo básico al suelo. Pero por otro lado, vamos a ir buscando nosotros el lugar o donde nosotros vamos a proveernos del nutriente fundamental, o sea, del compost. Bien. Una pregunta antes de meternos con esto del compost. ¿Vamos a buscar siempre el mismo suelo? Muy buena pregunta. No. Hay plantas que en el siguiente encuentro trataremos de desarrollar, precisan de un suelo más que otro. Ahora vamos a tratar de generar algo neutro, más parsimonioso, y es un suelo de características negro, esponjoso y con materia orgánica dentro. Uh-huh. Entonces, que es el que sirve para la mayoría de las plantas, ponés. Exactamente, para el 90% de las plantas va a precisar un suelo con bastante cantidad de humus. Uh-huh. Recordamos, Diego, Moni, que el humus es un organismo vivo, así se lo plantea, o más bien son infinitos organismos vivos, ¿no? Un gramo de tierra posee más microorganismos, más bacterias que todos los habitantes en la tierra. Entonces lo debemos cuidar a este organismo, a este humus, ¿no? De alguna manera respira y de alguna manera también consume y precisa de nutrientes. ¿De dónde vienen esos organismos que están presentes en el humus? Esos organismos, los microorganismos, ya están presentes en la tierra, están presentes en el aire. Basta que dejemos, no sé, un vaso de agua o un pedazo de alimento o cualquier cosa, y va a ver que inmediatamente o se pone verde de moho, o el agua, si la dejo mucho tiempo y en una ventana, de repente se me pone verde. ¿Y de dónde salieron esas algas? Sería la pregunta. Es que están en el aire, en cantidades pequeñas, tal vez, que nosotros tenemos los filtros en la vía respiratoria, de las cuales no nos afectan, pero convivimos, de hecho, con todos estos organismos que están. Bien. Entonces, la intención va a ser generar una comunidad de esos microorganismos en lo que llamamos compost para poder lograr esa composición del suelo que necesitamos. Perfecto, sí. Vuelvo de nuevo. Me fijo cómo es mi suelo. Si es muy arenoso, trato de ponerle partículas finas para que me retenga la humedad. Y si es muy blanco, trato de agregarle de alguna manera partículas más gruesas para que no sea un talco. Y si es una arcilla, por ende también. ¿Por qué? Porque se me va a negar fácilmente, no me va a permitir el ingreso del agua. Entonces, a todo este tipo de perfiles de suelo le voy a agregar el compost. El compost, que ya vamos a entrar un poquito más en detalle, es estos desechos que de alguna manera se van a ir transformando en suelo. Este suelo va a ser incorporado y mezclado en la primera capa de nuestro lugar para formar esta huerta. Entonces vamos a lograr un perfil de un color marrón tirando a negro, con palitos, con toda una cantidad de materia orgánica que no se ha descompuesto del todo, que va a mantener el agua en nuestra huerta y nos va a permitir esto, un suelo rico en nutrientes y esponjoso como para que las raíces se desarrollen. Esto no es algo que inventó el ser humano, que se la sabe toda, sino que es algo que copió de algo que sucede naturalmente. Claramente, Diego. Si vos podés ver ese que decimos, ese suelo turba o ese suelo humus que quiere llegar uno, es un suelo negro y que tiene una cantidad y es una cantidad de plantas, una cantidad de vida que ve que brota de ese lugar, que nos da la característica de un suelo rico y propenso a esto, propiamente dicho, al crecimiento de la vida. Bien, ubicamos el lugar donde vamos a producir artificialmente este compost. Excelente, entonces vamos a apuntar desde ese lugar. Te traigo dos cositas previas. Hablé con el jefe comunal y hablé con César Gramaglia, hablé con Samuel, a ver qué posibilidades podemos tener para acceder a nylon de invernadero. Resulta que está escaseando, bien que mucha gente, así como la semilla, se dio cuenta de que se viene una nueva ola y hay una necesidad de producir, también vio que es preciso en esta localidad poner y aislar esta huerta. Entonces, ¿por qué te lo llevo por ese lado? Porque recomiendo que el lugar del compost sea dentro de la huerta, si se quiere, o dentro de este microclima que vamos a armar, si se puede, en las personas que todavía lo pueden armar, en en el medio de la huerta, en un rincón de la huerta. ¿Por qué? Porque de las formas de compostaje que yo personalmente me ha resultado como mucho más efectivo es el del pozo. Y es un pozo, ¿no?, donde yo pongo los desechos, que ya vamos a decir cuánto de cuánto, y esto va a generar una temperatura. Esa temperatura, si yo tengo un nylon protector, me va a hacer un microclima dentro de la huerta que me va a favorecer el crecimiento de las plantas y me va a disminuir la posibilidad de una helada o una pérdida general en una helada grande que tenemos nosotros en la localidad. Bien. ¿Algún lugar en particular, más allá de la cercanía con la huerta, tiene que estar el compost? ¿Algún suelo en particular? ¿Alguna exposición a la luz, al aire? Bien, en el curso del INTA lo va a tener. César va a dar seguramente este lunes algún audio con las características, pero traje un libro que acá lo vamos a compartir acá en la radio, que lo pasamos virtualmente, dadas las características que no podemos ir a buscar nada, y el formato papel por ahí nos puede llegar a costar el dinero, que es de la universidad y del INTI, donde una colega trabajó sobre compost muchos años de su vida. Entonces, es cortito, es gráfico, es muy interesante, y va a haber muchas posibilidades de esa pregunta. Puedo tenerla en un tacho, puedo tenerla elevada, puedo tener en montículos. Pero ¿por qué digo yo en esto de pozo? Porque donde nosotros vivimos, particularmente en la localidad de Los Hornillos y alrededores, es normal que la gente tenga algún espacio de tierra. Y es mucho más fácil, menos olor y propenso a la llegada de la princesa, si se quiere, del compost, que son las lombrices. Entonces, si yo tengo un pozo, eso va a acceder a que sea más rápido la descomposición, que esas temperaturas, que van a poder ser muy elevadas en algún momento, llega hasta 70 grados, estas temperaturas de la descomposición de la materia orgánica, puedan generar este microclima dentro de la huerta, y por otro lado me queda accesible para poder trabajar y repartir hacia nuestras líneas de cultivo, y ya veremos qué sería mejor para cada planta que querramos. ¿Qué cosas le puedo echar al compost y qué cosas no le puedo echar al compost? Bueno, vamos a entrar entonces en eso. La polémica es eso. Es una polémica, se ha el dado. El otro día iba a tirar una mandarina en el tacho del compost y casi me hacen una denuncia, me escrachan. Bueno, yo he escuchado mucho de eso. Voy a hablar desde mi experiencia personal solamente, porque aquí no... Más que tendría que venir la Viole, que es la creadora de la escritora del libro que vamos a compartir. Ella tendría más la parte química fina de que sí, que no. Pero ella comenta, y yo también accedo a ese estudio, donde ella participa, donde todo lo que yo me tengo de los desechos orgánicos de la cocina y de la casa son bien vistos para el compost. A saber, bueno, particularmente la gente ya está trabajando con su compost, no voy a pecar de ingenuo, pero para el que quiera y el que por ahí quiere abordar eso, dar la característica principal, que es una reducción del 50 al 70% de nuestros residuos de la bolsa que sacamos a la calle. ¿Está? Ecológicamente, ambientalmente, es 100% necesario. Entonces, todo ese desecho puede servir. Pero va a haber cosas que van a demorar más y cosas menos. Se dice que los desechos orgánicos, sobre todo los restos vegetales que nosotros tenemos en nuestra cocina, van a aportar una gran cantidad de nitrógeno. Entonces yo le tengo que agregar carbono, por decirlo. Todo va a tener carbono, pero el carbono lo puede aportar directamente y en gran cantidad las hojas secas y los palitos que nos queden en los alrededores, los desechos del árbol, lo que soltó el árbol. ¿Por qué? Porque el árbol, cuando va llegando el otoño, y en algunos árboles que son perennifolios, que tienen la hoja todo el año, ellos también despiden sus hojas, no es que tienen la hoja toda la vida. Entonces vamos a ver que abajo de los árboles tenemos estos desechos que antes, penosamente, por suerte hoy ya está cambiando esa cultura, se quemaban. Hoy en día son excelentes formadores del compost. Entonces, lo que yo recomiendo es un 50% de lo que nosotros tenemos de desecho orgánico, independientemente el que quiera y el que no quiera le pone la cáscara de naranja y la de mandarina, la de los cítricos, pero le agrega un 50%, y cuando tiene menos, cuando tiene, o sea, mucha cáscara de naranja, si quiere le agrega más cantidad de carbono. Y esto es, le pongo un poco de las hojas que nos quedan alrededor. En esto de que cuando el árbol, cuando las plantas empiezan a entrar en otoño, reabsorben la clorofila y distintas sustancias que tiene, quedando las cadenas de carbono y algunos carotenos, por eso quedan las hojas amarillentas o rojas, que son los colores del pigmento de los carotenos. Entonces eso, ya me doy cuenta que esa hoja está en posibilidades de aportar mucho carbono a nuestro compost. Entonces, a ese pozo que yo tengo, que ya vamos a dar características, como a mí me ha resultado mucho mejor, y es que le agrego nuestro resto, tengo un tupper de helado de 3 litros, que sería la medida para mí indicada, que no me junta moscas, que no deja tiempo para que esos desechos empiecen a lixiviar, empiecen a largar ese jugo, me largue olor, que me trae mosca, que no me trae mosca. Entonces tengo ese recipiente más pequeño al que voy a ir depositando en el lugar definitivo, en el lugar previo para formar este compost. Bien. Materia orgánica producida por los vegetales que quedan en mi casa. ¿Restos animales no? Bueno, en teoría, los microorganismos del suelo, no en teoría, van a descomponer todo. Va a demorar más tiempo si yo le pongo el hueso de una costeleta, claramente, ¿no? Pero de alguna u otra forma trato yo de evitar este tipo de restos que puedan traer patógenos a nuestro compostaje. Por ejemplo, ratas. Nuestra localidad no tiene la rata que es portadora de algunos virus. Eso hay que tenerlo claro. Son ratas nativas. Y después está el tema de la cucaracha, que sí, que no se conoce. Tampoco para que empiecen ahí a andar criando y amansando ratas, ¿no? No sea querencia, tampoco. Bueno, ni la rata ni la cucaracha nos va a hacer nada. Al contrario, la cucaracha es un organismo esencial también en nuestro compostaje. Acá en la localidad de Los Hornillos tenemos la cucaracha de los palos, para quien la conoce. No es ese color rojizo, sino es un poquito más oscura. Y ellas cortan la materia orgánica en más grande, las hojitas y toda esa hojarasca que nos queda, y la hacen más chiquita, preparándola quizás para las lombrices que nos hacen falta. ¿Y el guano? El guano va bien también. ¿Cualquiera? Cualquiera va bien también, pero acordémonos esto. Le agrego una cantidad similar de hojas. Esto le va a aportar, bajarle la carga ácida al guano y aportarle el carbono. Si yo tengo una salamandra, es bueno también ponerle un poquito de esta ceniza. Bajándole la acidez. Vamos a tratar de lograr un suelo, y yo con el tiempo y la experiencia me voy a dar cuenta en las mismas plantas de que voy agregando el compost cómo se va poniendo. Y cuando tengo excedente se lo pongo en un parche que tenga de sol y pasto, y voy a notar claramente cómo ese pasto se pone verde, lindo, al que le agregue compost. Es muy importante eso de las cantidades, porque suele pasar que nos aconsejan, no, ponele ceniza al compost que es muy bueno, y de repente nos encontramos con una huerta blanca de ceniza. ¿Le tiraron ceniza a Mansalva? Claro. No, ya después vamos a ver en el viernes que viene, si Dios quiere, vamos a ver que hay plantas que necesitan un suelo más básico, la ceniza va a basificar, va a ser lejía, puede ser peligroso para algunas plantas, pero para otras viene beneficioso. Entonces vamos a tener eso. O sea que podríamos tener un pozo de compost solo vegetal, y quizá otro con los restos animales y los cítricos, lo que es más duro, ¿no? Sí, sí. Yo en algunos lugares he recomendado en ese resto de animal, ¿qué hago con los excrementos del perro? ¿Qué hago con también, eso? ¿No? Para claro. No ponernos en la bolsa y que se vaya a la calle y que se vaya al basurero general, donde no lo veo más, pero sin embargo el problema está y mucho peor, porque el patógeno sí va a llegar donde hay excedente. Entonces está muy bueno, es un compost preparado para la descomposición pura, propiamente dicha, que va a quedar ahí, ¿no? Y que puedo ir rotando, que los árboles van a hacer uso cuando esté listo, o sea, se va a llenar de raíces cuando yo me fije, y que no voy a usar directamente en la huerta. Pero voy a tener otro, que es un compost que es el desecho de las cáscaras de papa y de lo que nos rodee, ¿no es cierto?, de la cocina, más las hojas de la barrida, de la limpieza, si se quiere, del jardín. eso en el mismo pozo, en unas proporciones, con un poquito de ceniza, va a andar perfectamente. Eso del pozo, del compost solo vegetal y otro con resto animal, me sonó mucho a peña hippie con locro vegetal, con opción sí. vegetariana. Y sí, un poco por querer colaborar en esto de lo ecológico, que tampoco lo podemos usar para la huerta, pero tampoco está bueno que vaya al basurero. Podemos tener nuestro propio pozo ahí, como decía, con el excremento de nuestro perro, ¿no? Que tampoco tiene que contaminar la huerta. Y esas cosas que quedarán ahí reciclándose en la tierra, no más. Sí. Muy bueno, Moni. Hay que pensar a futuro, y los que ya tienen es mejor. Si bien no en el caso de los excrementos, pero sí los restos animales, como bien preguntaste, Diego, y es que la posibilidad de tener animales de granja, entre ellos la gallina. ¿Qué hace la gallina? La gallina me hace un filtro previo de nuestro compostaje, de algunas cáscaras, de algunos restos, incluso no lo que quedó del plato. Eso a la gallina le viene muy bien, eso viene en calidad y en huevo después, y después yo puedo incorporar esto que bien decías también, Diego, de ponerle excrementos de ciertos animales, caballo, burro, las gallinas, y se usa en el cinturón verde de Córdoba y en muchos lados se vende el guano de gallina para estos fines. Y no solo eso, le doy de comer a las gallinas, y cuando la huerta está grande, cuando la huerta está así, turgente, linda, puedo dejar entrar de a rato las gallinas para que me limpien de ciertos bichos fitófagos que van a estar chupando algunas plantas, me va a limpiar de bichos. Va a comer un poquito de hojas porque son omnívoras, pero me limpia ecológicamente y son fundamentales en una huerta. Entraron demasiado temprano el otro día a mi huerta. No estaba tan urgente, estaba recién iniciando muchos plantines y hicieron un desastre. No había mucho bichito y comieron mucha plantita. Conozco de eso, Diego. Yo particularmente acá en los hornillos siento que los animales deben estar sueltos y como la planta tiene la particularidad de sus raíces, es la que debe estar encerrada. Entonces, cuando voy a delimitar, y volviendo al tema, ¿dónde va a ser mi huerta? Tengo que aislarla. Y aislarla, si tengo animales de granja o tengo perros y gatos, probablemente un alambre tejido es el que va. Entonces yo ingreso y con una puerta, entonces ingreso y salgo cuando yo quiero y dejo entrar a los animales cuando preciso. Pongo una media sombra o pongo un nylon cuando viene la época del frío, que podremos hablar en un rato, para que también las aves, ¿no?, que en su característica omnívora, zorzales, palomas, no me coman el brote de lo que está creciendo. ¿Vos decís que un contrato con Prosegur es demasiado? Va muy mucho. No, bueno. Muy mucho. Bueno, tenemos ya ubicado nuestro lugar de compostaje, sabemos qué le tenemos que echar. ¿De qué manera nos vamos, cada cuánto, lo tenemos que rotar, lo tenemos que mantener de alguna manera, humedad? Muy buena, me estaba olvidando del detalle. El compost y los microorganismos, para que funcionen en la forma, en su auge, en su mejor característica, es con humedad. Entonces cada tanto le tengo que regar. En ese momento que yo le agrego un poco de las hojas, un poco de lo que los restos de la cocina, un poco de la ceniza y una paladita para taparle la luz de la tierra que me quedó fuera de ese pozo, le agrego un poco de agua. Con ese poco de agua se va a mantener una humedad determinada que va a permitir la descomposición mucho más rápida de nuestro compostaje. Bien, bueno, tenemos ya entonces las indicaciones básicas para arrancar con nuestro compostaje. ¿Cuánto me demora más o menos en producir abono orgánico? Bueno, depende. Desde que lo arranco. Depende. Hay quienes dicen en el libro de Violeta, dice 6 meses. Yo pienso que lo ha puesto como para una norma general. Es un libro muy fácil de leer, muy corto, muy interesante lo que es compostaje. Pero mi experiencia personal ha dado que en 3 meses, 2 meses y medio en verano húmedo y 3 a 4 meses en invierno. ¿Por qué? Por esto que hablábamos. Los microorganismos les cuesta un poco este trabajo. La pregunta también me deriva, se me piensa, es si pongo o no pongo lombrices. En este lugar tan hermoso que hemos elegido vivir, y como la vez pasada y como siempre digo, yo soy de acá, sino que estaba distraído cuando nací. Entonces, yo no traería animales de otro lugar. Hay lombrices de nuestra región y basta con esta humedad que preguntaste que uno le ponga al compostaje y ellas van a llegar por sí solas. cuando yo voy depositando mis residuos, voy depositando estas hojas, voy poniendo ese poquito de tierra, llegué al punto final de este pozo, cavo un pozo contiguo, al lado de este pozo. ¿No es cierto? Este pozo va a quedar en reposo, me voy a dar cuenta ahí, pozo y reposo, ya viste las rimas que vamos logrando. Y entonces, es un pozo contiguo del cual voy a hacer lo mismo. Esa tierra la voy a dejar al lado, voy a empezar a depositar todo ahí. Rotulo, es bueno tener así como un cierto orden. Tanto qué pongo para germinar como rotulo en el momento que llene mi pozo. ¿Por qué? Porque de ahí en más puedo contar cuánto tiempo va a estar listo. Entonces, al cabo de estos 3 meses, para ser general, o 4 meses ahora en el invierno, cuando yo no reconozco si es la cáscara de manzana o de la de papa, es que está listo. Para usarlo, si yo quisiera hacer un proyecto productivo y venderlo, debo esperar un poco más y tamizarlo para que tenga ese colorcito y esa textura que hemos visto, ¿no? Cuando uno ve ese lumbricompuesto que se puede comprar en un vivero. Que no sabe de dónde sacó. Como pasa con la mayoría de las cosas que entran al circuito comercial, ¿no? La verdura pasa lo mismo. Uno va a la verdulería, al supermercado, y ve esas bandejitas de fruta y verdura. ¿Y dónde están los bichos que hicieron mella en esta fruta? Se pregunta uno. Sí, y culturalmente tenemos como que eso es lo bueno a lo que hay que lograr. Y es el indicador claramente de que ahí hubo algún tipo de producto que no permitió el ingreso de ciertos organismos que a mí en lo particular poco a poco vamos cambiando y nos vamos dando cuenta que lo orgánico, que el agroecológico, más acertado en el término, tiene sus marcas, su manchita, su corte en la acelga, y eso me da cuenta de que hubo organismos, si lo pudo comer, qué sé yo, cortar una hormiga, o lo pudo una oruga marcar por un costado, quiere decir que uno también. La imperfección de lo perfecto, decían por ahí algunos. Excelente paradigma. Bueno, ¿a cuánto estamos de tener tierra para cultivar? Bueno, hay que ver ahí primero dónde y cómo la vamos a hacer, o sea, qué tamaño, a ver cómo. Yo pienso que hay que empezar con proyectos y con objetivos logrables. Y esto es, si yo puedo comer un tomate o puedo comer un acelga o poner un poquito de perejil en mi comida, ya estoy haciendo algo hacia la soberanía. No es lo mismo, y eso lo saben todos, más allá del sabor, que eso está claro, que esperar la madurez precisa de un fruto o buscar el momento indicado de una hoja es lo que va indicando, ¿no?, que para qué lado vamos. Ahora, para un núcleo familiar, ¿cuánto es lo que deberíamos tener? Trabajar la tierra al principio no es sencillo, tengo que ver la pendiente y el lugar donde lo voy a elegir, no dar vuelta a toda la tierra, pero tengo que pedir permiso e intervenir ese suelo. No le tiene que dar ni mucho sol todo el día, ni tampoco mucha sombra. Ahí vamos a ver, y el lunes por ahí en los audios de César, o los que estén ya accediendo al curso, van a ver qué característica tiene que tener esa elección del lugar donde yo voy a hacer mi huerta. Pero mínimo tiene que haber entre 4 y 5 horas de sol en el día. ¿Tá? Yo me fijo, voy mirando mi patio y voy viendo el recorrido del sol, que es muy importante, y las cantidades de horas que va a tener ese sitio. ¿Por qué? Porque tanto para el compost como para la huerta va a precisar la temperatura y el sol que le dé la incidencia del sol. Hay que tener cuidado en el momento del año en el que estamos, porque a veces nos parece que tenemos mucho sol y de repente llega el invierno y hay un árbol o algo que con el perfil que tiene el sol en esa época del año no nos da luego en ningún momento, se lo digo por experiencia propia. más que por haberlo leído. Sí, así es. Pero se puede hacer esa poda. Yo en casa hago poda de esa rama que me estaba dando un poco, y con lo cual al año siguiente voy a tener leña, voy a tener, qué sé yo, madera para poder delimitar. En mi caso era una rama de cemento y ladrillo medio complicado para podar, pero bueno, se resolvió mudando la huerta. No, todo tiene solución, pero bueno, uno demora 6 meses. Ahí habría que ver ahí primavera, entonces primavera y otoño, dónde va el sol, para que ahí más o menos vamos a saber la cantidad de horas que precisamos para poder tener nuestra huerta y que la fotosíntesis de nuestra huerta sea en auge y nos pueda dar una verdura rica y saludable. Bien, bueno, ¿De qué manera empezamos a incorporar a la huerta ese orgánico? ¿En qué momento lo podemos echar cuando tenemos plantas? Bueno, las primeras, ahora vamos a ver que las personas que no tengan el compostaje ya en funcionamiento y no hayan hecho huerta en el mismo lugar, pueden empezar con su tierra, así sea una tierra que sea puro escombro, le va a dar, y mucha gente me ha dicho, y mi hermano, me acuerdo que hizo huerta en una construcción abandonada y daba mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer año me da bien, el segundo año me va a dar bien, y el tercero voy a notar una merma que va a necesitar ese enriquecimiento. Entonces son como empezar este ciclo. Si bien lo hemos hablado acá o en la columna tiende a eso, que sea un ciclo, puedo empezar con mi huerta sin necesidad de tener el compost listo. No voy a esperar la huerta 4 meses. Puedo intervenir el suelo, empezar con mis germinaciones, que vamos a recomendar qué puede ser y de qué manera las semillas para el viernes que viene. Pero puedo empezar con mi huerta y los que ya han empezado sin necesidad de enriquecer directamente el suelo, porque ya tiene los microelementos que son necesarios para el crecimiento de las plantas. Pero a la larga la voy a tener que enriquecer. ¿Cómo? Para responderte, ¿cómo enriquezco? Saco de este pozo, que si nos imaginamos un cuadrado de 10 por 10 metros y en el centro hicimos el pozo, bueno, con la palada, una vez que está, reparto por encima del suelo, cuasi fuese lluvia, que voy a regar con esta tierra. ¿Por qué? Porque los primeros 5 centímetros de suelo son los que se van a nutrir a mi verdura, a mi vegetación. Bien. Palada, así displicentemente, arriba de los surcos. No me fijo en qué voy a estar cultivando en ese pedazo de tierra antes de tirar el compost. ¿Es lo mismo para todos? Lo mismo para todos. Yo enriquezco el suelo, todos van a tener un poquito, van a necesitar cierto. Hay veces que alguna planta va a necesitar más que otra, y por ahí con alguna pregunta de algún oyente, que si se pone amarillenta me dijeron que le falta nitrógeno, que si se pone amarillenta pero más marroncita que le falta fósforo, entonces le agrego la caja de fósforo, le agrego las latas oxidadas, no le agrego, bueno, poco a poco vamos a ir a acceder sobre las características finas de qué es lo que ponemos, ¿no? Que puede estar haciéndome falta, pero por esto que bien decimos, en esta introducción general, tenemos este pozo de compost o el tacho donde tenemos el compost y lo regamos por encima de todo antes de poner. No necesariamente tiene que ser surco en algunas cosas, ¿no? Puede ser el alboleo, puede ser esto que vamos a hablar por ahí el viernes que viene, qué, cómo y cómo haría yo para ciertas semillas que son muy pequeñas. Bueno, bien. Ahí tenemos más o menos una idea como para arrancar a preparar nuestro suelo. Está bueno eso de que no esperemos a tener el suelo ideal, esa tierra hermosa, negra, aireadita, sino que en cualquier lugar que tengamos condiciones de luz durante el año, que nos quede cómodo también, porque he escuchado algunas que encontraron un re pedazo de tierra, una tierra hermosa, pero la tienen a 200 metros de la casa, entonces después es imposible cuidarla. Sí, Diego, uno tiene que estar controlando, si se quiere, como todo organismo vivo que se interviene. Si yo traigo una mascota o pongo una planta, la tengo que atender de una manera u otra. Entonces tiene que estar cerca. Los pájaros son, las palomas y ciertos pájaros omnívoros, aves, que pueden consumir de nuestra huerta. Y cuando está germinando, sobre todo que está sensible, que tiene los cotiledones o que las plantitas son muy pequeñas, claramente perdemos la planta. No es lo mismo cuando ya está crecida. Se me viene a la memoria, bueno, la creación de los espantapájaros. Bueno, hay muchas variantes para ese mismo hecho. Uy, no me digas que vamos a tener un capítulo de espantapájaros. ¿Sí? Yo creo que el mejor son los CDs. No. A mí me quisieron convencer de esa. Metí CD por todos lados y los pájaros con auriculares comiendo acelga, escuchando todos los CD. No. Pero se tiene que mover el CD, se tiene que. No, pero no hay nada más lindo que en familia ponerse a no me diga, a hacerme un espantapájaro. Me gustaría que busquemos a un artista mejor y nos asesore de qué manera podemos crear nuestro espantapájaro. Y es además otro otro acto de reciclado, digamos, uno recicla un montón de cosas que si no van a parar al vertedero. Perfecto. Y dijiste algo muy bueno, que es hacerlo con la familia o como fuera, ¿no? O con el núcleo que convivamos, o el domicilio o el nodo que estemos accediendo. ¿Por qué? Porque la huerta no solo es el espantapájaros, sino que la huerta en general es un espacio educativo, ¿no? Esto que podemos llegar a poder ver crecer una planta, ver todo ese proceso, las hojas, lidiar con este cuidado, si se quiere, ¿no? De si tiene bichos, si no tiene bichos, qué pasa con esto, y ver y poder producir y poder comer de ese alimento, es como cierra toda la cuestión, todo el ciclo, y le da sentido y relevancia al evento. Bien. ¿Tenemos algo más para hoy o ya vamos cerrando con lo del suelo y nos despedimos? Bueno, no, me gustaría agregar esto que era lo que mencionamos un poquito, y es en esto de que vemos dónde y cómo, la necesidad, si se quiere, de aislar un mini invernadero o de ver la posibilidad de repararlo de los fríos. Uh-huh. La intención mía, la intención de la columna, pienso que es que nos encuentre con esta idea, con esta fuerza de soberanía, para que un agosto, este agosto, cuando ya tengamos, cuando empezamos nuestra pacheta, cuando nos entreguemos a la temporada real de verano, nos agarre con más herramientas. Pero en este invierno y para lo que están produciendo, tener esa en cuenta de poder formar un invernaderito arriba de mi huerta. Entonces, el pedido de las personas, por ahí algunos ya los tiene, le ha quedado un par de pedazos del rollo, o las gestiones, algunas en este llamado público, ¿no?, de esta radio comunitaria, que bien se escucha por todos lados, de conseguir rollo de nylon a precio. Porque, ¿qué pasa? Vamos todos, vamos a la ferretería o al lugar y vale carísimo. Entonces, si podemos comunitariamente en esta red conseguir estos rollos de nylon de invernadero, 200 micras en adelante, que es particular el nylon de invernadero, sería muy bueno y efectivo. Después podemos ver de qué manera lo confeccionamos al invernadero para que nos quede el nylon bamboleando, que no se nos rompa y qué altura. He visto en algunos lugares, y volviendo al tema del reciclado, invernaderos hechos con botellas, ensartadas en una varilla del 4,2 de hierro, con esa forma, digamos, circular que tienen los invernaderos a veces, todo hecho con botella. ¿Lo has visto? He visto. Es factible, pienso, y hay que ver, y el reciclado está interesante, el reutilizado de cosas sería también. Pero tengo mi mecanismo, mi forma donde es más rápido y el ingreso de la luz y el movimiento del aire que tiene que haber por dentro tiene que ser de una manera determinada, ¿no? Tiene que estar abierto en algunas partes, tengo que poder ventilar y tengo que tratar de poder retirarlo en épocas de calores, porque eso va a hacer que los organismos benéficos, por ejemplo, una avispa que parasita o una oruga que no está comiendo las hojas de la acelga, tiene que entrar y entra por arriba. Entonces, precisa de que esté abierta y ventilada en algunos momentos. Pero bienvenidos sean los efectos y escuchamos cualquier tipo de información, porque acá es compartir solamente saberes. Bien. ¿Estamos? Bien. Gustavo nos mandó una foto de su zapallo. Acá, vecino de la radio. Vamos. Excelente calabacín. Muy bueno. Bien ahí. La semana que viene, ¿por dónde vamos a transitar? Bueno, vamos a ir para el lado de la germinación ya. ¿Qué va en almácigo? ¿Qué puedo hacer en boleo? ¿Qué y cómo? Ya hay muchos que ya están empezando con ciertas semillas que ya han llegado, que son de invierno. Y bueno, pero ciertos... compartir estos secretitos que podemos tener para que podamos favorecer y agilizar nuestra huerta en momentos que estamos viviendo. Bien ahí. Gracias, Licha, por el aporte. Te gracias. Esperamos la semana que viene. No sé si querés agregar algo más. Gracias, Moni. Gracias, Diego. Escuchen las cuerpas. Gracias por todo. Soy re macho. Bien, vamos con un poco de música y venimos ya para el cierre. Nos estamos portando muy bien últimamente. La verdad, un lujo. Sí, sí, sí. Esto de la mano dura sirve a veces. Sirve, sí.

ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Maravilloso, ah, y él siempre estuvo conmigo. Cuando me daba la mano, fue como tenerlos juntos. Fue mágico, por fin verle la carita. Enseguida lo apoyé sobre mi pecho y nos quedamos así, calentitos, los dos abrazados. ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? Mayo. Mes Mundial del Parto Respetado. Llevo en mi interior, navegantes fluyen construyendo con amor, con dolor, con sudor, lo que quieren para el hoy. Mejor me voy cantando como corrientes del lago, limpiando la impureza mientras pienso en lo que hago, secando varias lágrimas caídas del pasado. El rap es ese baño que me deja renovado. Nado por el cosmos como todos los seres, mirando cataratas que caen y se hacen nieve. La melodía es como el techo en los días que llueve, el río lleva mis pesares y se vuelven leves. Respirando oxígeno el viento me conduce, inhalando freestyle y lo exhalo y me seduce. Entre luces y oscuridades, volando en otras realidades, sé muy bien que para eso me dispuse. Acúsenme de todo flow pesado como plomo, desplomo tu tomo, por esto yo me parto el lomo. Me lo tomo en serio, no me preguntes cómo, porque definitivamente todos somos. Cierra, cierra tus miedos. Mis desquicios desde una perspectiva real, no quiero que me den servicios, sino que lo que hago sirva para mejorar. Estoy analizando mis principios para tener un buen final. Me exige exijo en el desarrollo, uniéndome con mis dojo en mi dojo. Ahí quiero terminar, ya lo dije en otro tema. No busco dinero, sino bienestar moral. Siempre quiero más, los estereotipos no me pueden limitar. Cada vez más libertad, si vas a definirme como algo que sea como persona real. Soy leal, confiable, a veces detestable. Sé lo que está bien y lo que está mal. No te alarmes, no hay preocupaciones, quiero que te calmes. Soy la misma persona desde el jardín de infancia, plasmando en oraciones lo que viví antes. Recuerdos en canciones como motivaciones que quiero darte. Cada vez más cerca de lo que quiero, pero a la vez tan lejos. Soy mi reflejo, lo que quiero contarte. Un espejo que ilumina el sol y camina radiante. Mi respeto a seres pensantes que mantuvieron ideologías vivas. Escritores, manifestantes que sonrieron a pesar del día. Música como desestresante. En el universo me siento diminuto. Qué ironía que mi universo sea tan gigante, tan gigante. Pasión siempre estará prendido, ardiendo en injusticia de la que hemos aprendido. La llamarada que me llame, llamada sonido, convirtiéndome en humo, detono todo explosivo. Recibo tu maldad, la dejo hecha ceniza. Se vuelve tan mental como una brasa que se pisa. Vivimos cual fogata entre tantas heladas brisas. Mil gracias al calor abrasador de tu sonrisa. Si se incinera el designio, lo aliento. Supuesto problema por lo que no me caliento. Seguimos encendidos, aunque pase mucho tiempo, porque nos hicimos uno junto a los cuatro elementos. Si se incinera el designio, lo aliento. Supuesto problema por lo que no me caliento. Seguimos encendidos, aunque pase mucho tiempo, porque nos hicimos uno. Y somos tierra. Bien, y 12 en punto nos disponemos a cerrar musicalmente, va, artísticamente este programa. Vaya uno a saber con qué se va a encontrar del otro lado en cuanto a propuesta en el día de hoy, de la mano, de la voz de nuestro queridísimo compañero Nicolás Falcoff, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Falcoff? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué bueno saludarlos, qué bueno que estén ahí transmitiendo y compartiendo todas las mañanas. ¿Se extrañaba su voz en vivo? Sí. se extraña la radio, la verdad. Ayer venía escuchando su voz grabada. Claro, ahí está Música Sin Mapa, bueno, grabado. Hay gente que a veces me escribe, me habla del programa, y bueno, yo estoy como oyente ahora, porque también lo escucho en los horarios habituales. ¿Y cómo lo trata esta pandemia que, por un lado, lo ha medio empujado a no retomar el habitual programa? Sí, bueno, bien, la verdad que dentro de todo el contexto, digamos, si uno se abstrae del contexto global, mundial, la verdad que estar pudiendo pasar este momento en un lugar como este valle y demás, es una bendición, ¿no? Privilegio, ¿no? Porque bueno, más allá de las restricciones que que están, uno puede disfrutar de la naturaleza, del aire libre, estar en un contexto mucho más esencial, por decirlo así, que por ahí la gente que está en las ciudades y más acostumbrada a un ritmo que se detuvo completamente. Entonces, en ese sentido, aprovechando la oportunidad, ¿no?, que tiene este momento para varias cuestiones, ¿no?, que tienen que ver también con lo artístico, con lo creativo y demás. Y justo estuvimos lanzando con La Insurgencia del Caracol el disco nuevo, que nos llevó un montón de tiempo, de trabajo, de corazón, y nunca imaginamos que los avatares del destino iban a hacer que salga en un contexto así. Y justo el disco se llama Restos del Diluvio, así que lo sentimos casi como un presagio, ¿no?, de que el disco tenía que salir en un contexto pseudo apocalíptico, de transformación total, de transformación global. Así que bueno, de alguna manera compartiendo lo que se puede y cómo se puede en este momento, y bueno, haciendo música, como siempre, y bueno, retomando fuerzas para en algún momento que se pueda volver al éter y al vivo de Radio El Grito. Bien ahí, bien ahí. Bueno, la propuesta, Nico, no sé si sos oyente de este excelentísimo programa que venimos haciendo. Como Moni, recontra excelentísimo, dice Moni. ¡Aguanta! Excelentísimo. Sí, soy oyente ocasional cuando puedo ahí y sintonizo, por supuesto, a la mañana El Grito. Un poquito la propuesta es esa, así como ese Restos del Diluvio se ha tenido que presentar en un contexto tal vez no tan pensado, y es la forma remota, el no poder compartirlo de manera presencial, en un escenario, con una mirada de por medio, con un abrazo. La propuesta va por ahí, tratar de cubrir eso que nos falta lo más cercano posible, y esto es el teléfono en vivo, a través del teléfono, con todo lo que eso implica en cuanto a resignar calidad de audio. Algunas se animan a ejecutar un instrumento, a cantar, otras por ahí más al recitado. Usted, Falkov, ¿qué va? Sí. ¿Qué está dispuesto a ofrecer? Bueno, en realidad, bueno, es un momento también de mucha introspección. Creo que cada quien, en el contexto que le toque, la manera que le toque, con los recursos que le toque, ¿no?, con la vulnerabilidad a la que esté expuesto en distintos contextos, es un momento de interpelación, ¿no?, de volver a replantearnos, de barajar y dar de nuevo, de aflorar y reflotar todas las organizaciones autónomas y soberanas que se vienen gestando mucho antes de la pandemia, y que creo que hoy en día son los mejores parados, ¿no?, los mejores parados, quienes han podido construir ahí otro modo sin depender de las legislaciones y los gobiernos. Así que a mí me aflora, digamos, por un lado, lo que vos decís, estando acá solo, se me complica sostener el teléfono y tocar un instrumento a la vez, por ejemplo. Todavía no tengo un dispositivo para poder lograrlo. Entonces me brotó más compartir algo de palabra escrita, extrañando un poco también Música Sin Mapa, desarrollar la escritura, ¿no? En cada editorial o en cada comienzo del programa era una manera de vertir desde la escritura algunos sentipensares. Así que bueno, pensando en esta cita que teníamos para hoy, brotaron algunas palabras que tienen que ver un poco con darnos cuenta qué lugar como especie, qué lugar como seres humanos podemos reocupar en este planeta una vez que en algún momento empiecen las cosas a fluir nuevamente, nunca como eran antes, pero seguramente fortalecidos. Lo que no nos mata nos fortalece, ¿no?, dicen. Bien ahí. Bueno, aquí estamos dispuestos a escucharle, Falkov. Cuando usted se sienta listo, arranque nomás. Bien. Bueno, ahí va, es un textito. Déjeme que lo busco y que me entienda la letra. Un textito. Alguna vez una persona, un bicho de radio, me dijo: hay gente que está tanto tiempo escribiendo, componiendo, y usted le llama temita, textito. ¿Por qué? Bueno, porque es cortito. Porque es cortito. Porque es cortito y cariñosamente, ¿no? Dieguito le podemos decir a usted, por ejemplo. Bueno. Monitas, quedaría bien. Bueno, ya sería vamos. Bueno, vamos, saludos a Moni ahí. Niquito. Sí. Va. Si de pronto se apagaran todas las luces del planeta, en el firmamento brillarían, ante todo, el sol, la luna y las estrellas. Si se detuvieran de pronto cada una de las personas que habitan el mundo, la Tierra continuaría su movimiento orbitando alrededor del sol y rotando sobre sí misma para generar el día y la noche. Los seres humanos somos tan solo una nota al pie de página en la historia del planeta Tierra, en la historia del sistema solar, de la Vía Láctea, del universo entero. Pero somos a la vez los humanos, les humanes, parte de esa totalidad. Nuestro accionar es a la vez tan insignificante y tan significativo en nuestro tiempo y espacio, en nuestro orden de las cosas. Cuando no comprendemos algo de lo que ocurre en la Tierra, solo basta mirar al cielo, espejo de nuestra inmensidad, presente en lo ínfimo de nuestra existencia. En el cielo se narra la historia preexistente de aquello que nos atraviesa como seres humanos. Viene ahí. Qué lindo. Bueno, ahí fue. Me dejó pensando. Para cerrar el día de hoy. Me dejó sí. pensando y. Y me cuesta seguir ahora. Bueno, muchísimas gracias, Falkov. Se lo extrañaba. Yo también les extraño. La verdad que se los extraña a ustedes, al colectivo, a la radio. Bueno, así que en breve espero que podamos volver a compartir lo que se pueda compartir, así como ahora lo estamos haciendo con la tecnología como se pueda acá en el Valle. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación, por el convite y por estar ahí sosteniendo lo importante de la comunicación popular en estos tiempos. Bien ahí. Se comenta que Fernández tiene preparado una batería de medidas en cuanto a flexibilización de cuarentena. Entre los puntos a flexibilizar está los conductores de música sin mapa, así que vaya preparándose, pues se le acabaron las vacaciones, Falkov. Bueno, ¿qué va a hacer? Si Fernández lo dice, hay que acatar, ¿no? Falkov, que tenga un buen día, muchísimas gracias, un abrazón desde acá. Abrazo. Abrazo grande y hasta muy prontito. Gracias, chicos. Chau, chau. Ahí lo teníamos a nuestro compañero queridísimo Nicolás Falkov, ahí recluido de cuarentena, compartiendo un texto para dejarnos pensando. Y mientras le escuchaba, preguntándose, ¿y si en algún momento se acaba la virtualidad? Uy, qué bueno que sería. De la ciudad, donde la tempestad se... ¿Será que nos daremos cuenta de que están los abrazos? Bueno, es hora de cerrar este programa. El bloque No Te Quedes Afuera será reconvertido. ¿Usted quiere presentar el bloque? ¿Tengo dos o tres cortitas? ¿O las tiramos así con los mensajes? Las tiré. Bueno, una que no quería que se me pase es la lamentable noticia de que atacaron una radio comunitaria en Córdoba, en el barrio Alta Córdoba. Una emisora que forma parte del Centro Cultural Tincu Arte, es una radio integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en esta madrugada incendiaron las puertas de ingreso. No. Personas desconocidas incendiaron la puerta de ingreso y fue un vecino quien apagó las llamas a las 6 de la mañana cuando se dirigía a trabajar. Desde la emisora sostienen que, en un primer análisis, lleva a dudar que el robo haya sido la intención. Es posible que se trate de alguien con intención de provocar daños, pero nos llama poderosamente la atención que este acto se produzca en este día donde la derecha convoca a movilizar para atacar al gobierno nacional y popular. Detallaron en un comunicado que publicaron en su Facebook. Radio Encuentro del Centro Cultural Tincu Arte de la provincia de Córdoba, de la capital cordobesa. ¿Qué más tenía por acá? Tenía un par de... A ver si era por acá. ¿Usted tiene algo, Moni? Sí. Yo voy buscando siempre cada día la novedad de Bolsonaro. Ah, nuestro Jair de cada día, sí señora. Así que estuve buscando, no hubo nada en particular de él, pero sí de la secretaria de Cultura de Bolsonaro, que ante una entrevista en vivo, escuche, de la cadena CNN Brasil, ¿no? Hizo unas declaraciones un poco polémicas. Hablando sobre la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, pavada de tiempo, dijo: siempre hubo tortura. Yo no quiero arrastrar un cementerio. La humanidad no para de morir. Si hablas de vida, por otro lado hay muerte. ¿Por qué mirar hacia atrás? Hay que mirar hacia adelante, hay que amar el país. Cobrar cosas que han pasado en los años 60, 70, 80. Chicos, tenemos que ir hacia adelante, propuso la actriz Regina Duarte, que es la secretaria nacional de Cultura, y se puso a entonar ahí mismo un himno de la selección brasileña campeona del Mundial de Fútbol del 70 en plena dictadura. Así que, bueno, como para adosar ahí también, sección, a la sección, sí. Y acá encontré una que tenía de incumbencia para nuestra región, para nuestra zona blanca, zonita blanca, en esto de hablar en diminutivo que proponía Falco. Coronavirus en Córdoba, habilitan más profesiones y comercios en las zonas blancas donde se incluye todo nuestro valle de Tras la Sierra. Lo decidió el COE Central para 377 localidades. Incluye psicólogos, nutricionistas, peluqueros y quinielas. ¡Opa! ¿Abren el juego? Sí, abren los comercios. No, yo no sé si está funcionando claro. Lotería Nacional, pero bueno. Según la información que dice acá, va a volver a funcionar las agencias de quiniela. En las 23 zonas rojas flexibilizadas solo se incorporaron los dos primeros rubros, esto es psicólogos y nutricionistas. Todos los casos rigen desde este viernes, o sea, desde hoy. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, del central, estábamos hablando del provincial, autorizó que vuelvan a trabajar más profesionales y negocios en las zonas blancas de la provincia de Córdoba. El jefe del COE Central, Juan Ledesma, dijo en una entrevista a Cadena 3 que desde este viernes en 377 localidades y bajo los protocolos respectivos estarán habilitados para realizar sus tareas los peluqueros, psicólogos, nutricionistas y quinieleros. En tanto, en las denominadas zonas rojas flexibilizadas, que son 23 localidades, solamente se incorporarán desde este viernes los servicios de psicología y nutrición. Estas medidas se suman a las 250 industrias que se pusieron en marcha este miércoles y a las sedes judiciales que reabrieron en zonas blancas. Debe haber un lugar. No tenemos novedades con respecto al transporte público. No ha habido definiciones desde ahorita. No sabemos si ha llegado o no la propuesta. Lo cierto es que no han comunicado el cese de la medida de fuerza que se sostiene hace 3 semanas, más o menos. Así que, ni bien tengamos esa data, la vamos a dar. Yo no tengo más, tengo algunas dando vueltas, pero bueno, quería dar esas como más importantes. Bien, yo también voy a decir así dositas nomás para ver en diminutivo que me parecen importantes. Primero, cómo vamos corriendo atrás de la coneja. Dice el titular: autorizan a niños y niñas a acompañar a hacer compras a uno de sus padres, ¿no? La resolución del gobierno nacional es para menores de 12 y busca resolver el conflicto, ¿no? Muchos conflictos que ha habido de adultos que no pueden dejar solos a sus hijos y tienen que sí o sí recurrir al comercio luego de muchos conflictos y de situaciones bien feas. Autorizaron en el día de hoy a través de una resolución firmada por el ministro de Desarrollo Social. Y otra, que por el titular ya me puso loca, dice Trota, nuestro ministro de Educación Nacional: no van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna. Destacó la opción de una vuelta a la escuela de manera escalonada, priorizando los alumnos que están terminando ciclos y los que estén comenzando con la alfabetización. Pero no van a poder volver todos hasta que no haya una vacuna. Chan, polémico. Bueno, recordemos que en las escuelas públicas es requisito el cumplir con el calendario de vacunación, así que es coherente con esa línea. Obviamente a uno que pueda estar en contra de las vacunas le resulta que raro que quede supeditado a ese tipo de cuestiones. Lo que me quedaba pendiente, Moni, que medio lo comentamos al pasar, es que esta semana se nos fue el cumpleaños de Marx, casi se nos pasa el cumpleaños de Evita, y ayer se nos pasó el Día Mundial de la Masturbación, Moni. En este contexto de pandemia no se nos puede pasar ese día. De cuarentena no se nos puede pasar ese día. Qué mal que estábamos, ¿eh? Prometemos para la semana que viene, tenemos que hacer una consigna con eso, ¿no? Un especial. No lo pudimos hacer hoy. Descansando sobre el andén. Bueno, mensajitos que llegaron a último momento al 1557-6173 y con eso nos vamos despidiendo. Connie dice: compas, qué buen programa. Desde la nota sobre la 31, pasando por la columna de Astelarra y recién la de Huerta, impecable. Además, hay que decir lo puntuales que están, que a las 10 ya empieza a sonar la cortina de comienzo. ¿Me pueden decir si hay alguna novedad del Sarmiento? Dice Connie, paradójicamente, Connie nos pregunta por Sarmiento. Si no sabés vos, Connie, dónde está Sarmiento en este momento. Acabamos de decir, no hay novedades con respecto al transporte. Bien. Mensaje de Facebook de Gaby. Hola, radio querida. Las pashminas son mi prenda infaltable del invierno. Les abrazamos, nos dice Gaby. Tengo unos varios aquí del WhatsApp. A ver, aquí. Soy Pato. Dígale a Martín que se olvidó el celular. Ja, ja, ja. Buen día. Amo la ropa de invierno. No así el invierno mismo. Los gorros de lana son lo más. Faltó que nos adule la consigna. Sí, no, salvo Fanny, el resto no. Connie se fue de mambo y abduló todo el programa. Todo el programa, sí. Paula nos dice: no me gusta el invierno, para nada. Pero como tengo que vestirme igual, mi prenda preferida de invierno son las botas. Y por aquí Iván dice: el gorro de lana tejida por mi mamá. Y también le gusta la bufanda. Ah, deben ser Nico y Iván. Deben ser Nico y Iván. Ahí, uno y uno tiraron. El gorro de lana tejido por mamá y la bufanda. Bien. A ver, Rosalía, buen día. Mi prenda favorita de invierno es mi poncho. Son lo más pensando consignas. Es la mejor consigna que escuché este último tiempo. ¿Quién dice eso? Rosalía. Bueno, gracias. Gracias, nos alegra que te haya gustado. Sí, la verdad que es una tarea ardua. Intensos debates, además, de hondo contenido humano, diría Dolina, sí. Para desarrollar esa consigna. Así que nos pone muy contentes que te haya gustado. También Lisandro nos decía que su prenda favorita de invierno es el calzoncillo largo. Bien. Y también recordamos a todas y todos y todes que están escuchando, quien quiera el PDF del manual de compost, manden mensaje que se los compartimos. Porque dile que me escondo, si nadie me quiere ver. ¿Algún otro? Eso es todo. Voy a revisar acá mientras con una mano pongo los números. A quienes han participado hoy de la consigna, estamos por sortear el premio que hoy es un par de polainas puesto a disposición por Fitana Tejidos. Vamos a poner. Me falta acá. Bien. Bueno, tengo 11 participantes. Bien. Ahí está escribiendo León. Nos dice: qué lindo programa. Abrazo. Dale, León, escribí rápido. Está escribiendo. 11 hasta ahora. Las polainas son el tema de hoy. Me meto las medias en el pantalón. Ah, sí, bien. Como las medias encima del pantalón. Bien, al final la culpa es de la audiencia que manda mensaje después de las 12. Por eso nos vamos tarde. Claro, mira, 20 minutos esperando los mensajes. Bien, cerró. Listo. Del 1 al 12. Entró ahí, de chapita. De pura chapa. 2. El número 2. ¿Dónde está el número 2? El número 2, mire, nuestro compañero Lisandro, amante del calzoncillo largo, se acaba de hacer acreedor a un par de polainas que recibirá, salvo que los venga a buscar antes, el viernes que viene. Y escribió también María, ahí ya fuera de juego, los ponchos, y si los tejió Martita mejor, pero claro. Dos prendas que he descubierto este invierno que nunca había usado. Tal vez como que no encajan en el mismo orden. ¿En el mismo cuerpo o no? No, sí, en el mismo cuerpo los vengo usando, pero si uno lo piensa, no es racionalmente. Cuando se los diga se van a dar cuenta. A ver. El poncho por un lado y las calzas por el otro. Ah. Es medio así como fuerte la imagen. La imagen, sí. En calza y poncho. Pero son dos prendas que descubrí este invierno y que... Muy bien. A falta de calzoncillo largo va la calza. Sí, sí, sí. No, no, tengo calzoncillo largo, pero me he dado cuenta que la calza es superior. Es superior, mira. El ruidito. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Radio El Grito, viernes? Hoy viernes a partir de las 3 de la tarde vas a escuchar Las Cuerpas, como lo anunciaba previamente Lisandro. En las repeticiones de los programas del año pasado, de cuando estábamos fuera del aire. De 5 a 7 tenés el Cambalache, como todas las tardes, un editado entre música, entrevistas y demás. Y a las 7 de la tarde, para saber quiénes somos, el programa de nuestro querido César Ramírez, que lo extrañamos un montón, sobre folclore argentino. Y luego música, música linda. Bien, nosotras, lo voy a poner en duda, porque si Fernández anuncia que se terminó toda esta historia... ¡Opa! O sea, la promesa era hasta que se levante la cuarentena. Pero no la va a levantar nada. Bueno, si no se levanta nada, estaremos aquí el lunes a las 10 de la mañana con otro No Te Escondas Más. Gracias por estar ahí del otro lado... permitiéndonos entrar ahí en su casa a hacerle compañía en esta cuarentena. Nos vemos el lunes, buen fin de semana, a juntar leña y abrigarse. Chau.